Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito junto a la Escuela Lírica se presentarán el próximo 24 de octubre a las 15 horas en la Iglesia El Carmen Alto en Quito. Las agrupaciones interpretarán óperas de los grandes compositores universales y nacionales. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito tiene más de 25 años de trayectoria y ha participado en varios festivales en todo el país. Escuela Lírica se formó en Quito en el 2006 como respuesta a una necesidad social y cultural de reactivar el género lírico en el Ecuador. Internacionales. Bogotá. En la medida que se acerca el 15º Festival de Teatro Iberoamericano de Bogotá en marzo del próximo año, van confirmando su asistencia a diversas compañías de alto reconocimiento internacional. Junto a elencos de Latinoamérica y el Caribe, tendrán una presencia especial naciones europeas como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, además de otras distantes como Islandia e Islas Feroe. México será el país invitado de honor, el cual presentará un repertorio de lo que más vale y brilla de la dramaturgia, incluyendo el espectáculo de ballet folclórico de Guadalajara. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.